Esto es Cultura de Club otra vez. ¿Qué tal, Sergio? Aquí. ¿Y tú? Bueno, ahí andamos. Este miércoles no tenemos fútbol en directo en Onda Jaén, pero sí competimos con la Champions. Sí, qué casualidad, ¿eh? Y bueno, casualmente tu equipo y mi equipo se la juegan hoy. Bueno, ánimo ahí a los catalufos y a los Valencia. Amunt. Y bueno, hoy tenemos muchas cosas más que decir que eso. Tenemos tanto música como bastantes citas este fin de semana y lo siguiente. Y vamos a aprovechar hoy el tiempo. Bueno, sí, vamos a aprovechar lo que nos quede. Sí. Así que empezar por primero darle las gracias, como siempre, a Onda Jaén y a la Concejalía de Juventud y sobre todo a nuestros oyentes, que siempre están dispuestos a aguantarnos y a descargarse nuestros podcasts. Cada vez vamos a más. Sí, muchas gracias. Ahí vamos. Y bueno, vamos a empezar hoy por un tema de una banda que una gran amiga mía, Elenita, me pasó y que desde luego se convirtió en una de mis canciones preferidas y le tengo mucho cariño a esta canción. Y hoy además vengo bastante cañero. En estas dos últimas semanas hemos estado un poco flojitos. La última empezaste a decirme que sí, ¿dónde va? Y hombre, es que empezaste suave. El programa estuvo suave, pero tú es que empezaste muy. Bueno, muy lo mismo que eso, hoy traigo caña de lomo de la buena. Miedo me da. Nada, no tengas miedo tú, chato. Así que hoy empezamos con una banda, se llaman Silver Sun Pickups, son de California. Y vamos a poner un tema, Lazy Ace, que es de su primer álbum, Carnavas. Y bueno, la influencia de esta gente, de estos californianos, están enmarcados dentro de lo que es el indie, el rock alternativo. Y bueno, podríamos decir ciertas influencias como My Bloody Valentine, Pixies, Velvet Underground, no sé, por ahí, tío. Qué mala influencia, ¿sabes? ¿No? Y bueno, sacaron un disco este año, Neck of the Woods. Nada que ver con este primero que le hizo lanzarse, digamos, a la primero, no primeros puestos de la lista, pero sí, pues bueno, que la banda saliera a todos los medios. Y bueno, vamos a escuchar ya este temazo, este Lazy Ace, y con él empezamos. You. We'll be right back. Me ha gustado hasta a mí. ¿Sí? Sí, hoy sí. Eso es fetén. Bueno, a ver, Currito, cuéntanos qué tenemos hoy de música de fondo. De música de fondo tenemos una recopilación de estas que me hago yo para mí y para algunos amigos. Y para todos nuestros amigos que lo escuchan. De Ragtime y Early Swing, de los pioneros, de lo que luego fue el swing, como Jerry Roll Morton, etcétera, etcétera. ¿Cómo te gusta? Me gusta a mí lo negro, todo lo negro. Dale ahí. Y bueno, pero no, tampoco traigo hoy mucha música, estoy desconocido. Bueno, poquito a poco. Pero bueno, voy a ir con quizá mi voz femenina favorita de los 80. Una chica, una mujer ya, que se llama Tracy Thorn. Así por su nombre quizá no la conozca mucha gente, pero sí decimos que es la vocalista de Everything But The Girl. Que colaboró con los Massive Attack en la canción de Protection. ¿Fue? Sí. Protection. Sí. Pues esa es la tipa. Por lo visto, bueno, este es su tercer disco en solitario. Se llama Love and Its Opposite, que es el amor y su opuesto. Y tiene una canción que se llama Oh, the Divorces. Y todo el disco va un poco de ruptura y tal. Imagino que algo le pasaría a la muchacha. Y vamos a escuchar una canción. Bueno, va a sacar un disco en octubre de este año, el 29 de octubre, que se llama Tinsel and Lights. Y supongo que será tan bueno como este anterior. Así que sin más, Tracy Thorn, y la canción se llama Why Does the Wind? Crazy Zone. Qué vocecilla estaba. Gasta, gasta. Pues nada, ahora la otra cara de la moneda. Ahora. Bueno, vamos a hablar ahora de una banda madrileña. Se llaman Luger, como aquella famosa pistola alemana. Uh-huh. Y bueno, decir que el año pasado estuvieron todo el año dando conciertos a través de GPS. Estuvimos a punto de llevarlos también a la sala. Lo que pasa que al final no pudimos. Ya suficiente tuvimos con Disco Las Palmeras y Sweet Vandals. Y genial por esta iniciativa, tanto para bandas como para las salas, porque es genial. Económicamente y aparte de organización, de que te envían cierto tipo de grupos, sí, geniales. Yo creo que lo genial es sobre todo para las salas, porque estamos acostumbrados ya a que los músicos exijan que se les pague su trabajo, pero ¿por qué tiene que ser el de la sala? Quiero decir, todos los músicos que nos estén escuchando, a ver si me puedo hacer entender. Que es que conforme están las cosas, no se puede arriesgar mucho dinero, ¿no? Entonces, si los de las salas perdemos dinero con cada concierto, no podemos, bueno, traerlos a tocar. Si ellos no van a tocar a los sitios, tampoco pueden ofrecer su trabajo. Ya no digo ganar dinero, sino ofrecer su trabajo. Ah. A ver, entonces, que GPS ofrezca la oportunidad de que la sala también pueda llevarse un dinerete a la vez que dar a conocer a la, sí, banda, es perfecto. 50-50, organización del concierto para la sala y para las bandas. Así que fenomenal. A ver si este año seguimos teniendo algún concierto de ellos. Un besito para Herminia, si no escucha, claro, que es una crack. Y bueno, vamos a hablar de Jetlag que tengo yo, de Luger. Decía Jetlag porque habéis varias gente de la banda que venían disparadas de distintos grupos, como uno de ellos era Jetlag, había Davison J. Haver, Lo Imposible, Tres Delicias, y bueno, esta banda es difícil clasificarla, porque es una especie de rock psicodélico bastante oscuro, pero bueno, lo mejor que podemos hacer es escuchar este tema que he traído, que se llama Dracula's Chauffeur Once More, de su último disco, se llama Concrete Life, Light, y bueno, lo que os sugiero es que le deis a tope al volumen, porque esta gente lo parte todo y no paga nada. Mi amigo Paquito, lo partimos todo y no pagamos nada. Pues a lo loco. A lo loco. Váyatela. Marinera. Estos son capaces de comerse hasta sus propias crías. ¿Cómo que son capaces? Yo creo que lo hacen, ¿eh? Pero bueno. Bueno, pues no sé, hoy voy, como siempre, yo vengo a dar la nota un poco, porque después de eso lo que voy a poner ahora no tiene mucho que ver. Hoy vamos a ser la cara y la cruz, yo soy la cruz. No, pero siempre es lo mismo, ¿eh? Porque yo cuando me pongo viejuno, evidentemente, sigue siendo la cruz. La crucecita que me ha caído. Pues vamos con otra novedad. Un disco de este mismo año, de un grupo que se llama Caléxico, el disco se llama Algiers, su séptimo disco de estudio, que no sacaba nada de estudio, es del 2008, si obviamos una banda sonora, una llamada Circo, del 2010. Y bueno, Caléxico, imagino que todo el mundo lo conocéis, estilo así americana, fronteriza. Ahora seguramente se le debería poner una etiqueta que dijera folk algo. Pero bueno, la verdad es que no sabéis lo que opina la etiqueta. Así que bueno, sin más, vamos a escucharla. Como digo, el disco se llama Ayer, ha salido este año. Y Caléxico, esta canción se llama Maybe on Monday. Muy bonita. Up on Monday, wrote you a love song, wrote you a love song. Well, the pen stopped and the paper flew out the window, and the news rang down the road. I don't know where they'll go, get caught in the trees, I suppose. Ripped apart by the birds in the winter winds, whisper goodbye to your love, to your love. Well, now walking into a storm, into the storm. Follow what I thought was your voice, but it was just on the river side. I don't know where they go, but I cast the letters you wrote, taken out by the current, or sink to the bottom. Say a little goodbye. Say goodbye. Say a little goodbye. Say goodbye to your love, to your love. The sky's dark and the wind blew the trees down. I watched as the world slipped away, carved into the bark a final love song. Then I carried the words to the fire, staring into the glow where the branches burning low. Sparks shooting out like stars, and in the morning, say a little goodbye. Say goodbye to your love. To your love. Say a little goodbye. Say goodbye to your love. To your love. Say a little goodbye. Say goodbye to your love. To your love. Say a little goodbye. Till I lie down by your side. Sí, he vuelto a mi máquina de ruido. Bueno, bueno, cada uno lo suyo. Esta vez al menos soy yo un poco más lejana. Bueno, pues. Sé que no te ha gustado Caléxico, ¿eh? Caléxico es una risa, hombre. Es un chiste. En fin, para chistes, los de Martita. El otro día también me contó otro que vaya a tener. Sí, ¿no? Es una crack. He escuchado chistes peores en mi vida. Y la mayoría de las veces, además, muy mal contado, porque ella misma se ríe entre medias del chiste. Sí, sí, pero bueno, la verdad es que yo también me río. No, yo con ella siempre me parto. En fin, vamos a seguir con... Es muy buena actriz, pero muy mala contadora de chistes. Luego te va a canear, que lo sepas. Estoy dispuesto. Pues bueno, vamos a seguir con Black Rebel Motorcycle Club. Me encantan. Ahí vamos. Voy a vacilarte. ¿Y por qué me va a vacilar? Porque lo estuve viendo en la Riviera. ¡Hostia! Sí, sí, sí. Y me trajo una camiseta y todo. ¿Sí? Con nuestra amiga Ali Nuit. Estuve ahí viéndola. Y la verdad es que... un ciertaco paco. Sí, ¿no? O sea, alucinante. Aconsejo, yo no sé si ya llevarán el mismo tipo de escenografía, pero aconsejo a todos los epilépticos que no vayan. Esto debería ser como en la PlayStation, que te parece el anuncio primero de si sufre epilepsia, ¿eh? Fotosensible. Yo me estoy. Porque era todo el concierto, uno sí, con la bombilla que tienes ahí. Hostia, dentro, desde puta. Luego. Hay que cambiar los cebadores, señores, de onda. Esto, me va un ataque epiléptico de aquí. Era de aquí todo poco, con, ¿no?, luces blancas, cada par de temas, un tema casi entero con un flash de luz blanca constante, que era muy divertido. Pero bueno, ya me callo que la canción es tuya. Pues nada, voy a decir su título, se llama Stop. Muy bien, captado. Y zumbando, dale caña a esto. así, nena, así. Dale ahí. Tiki-tiki es el baile que suelo hacer yo, vamos. No confundir con el tucu-tucu. Hombre. Tucu-tucu no. Tucu-tucu, lo justo. Vamos a ver si... Para luego. Claro. Bueno, pues vamos con la sección de original y versión. Esta vez no se diferencia mucho ni en cuanto a estilo ni a tiempo. Vamos a escuchar una canción de los Smiths que venía en su álbum Strange Ways Here We Come, de su cuarto y último álbum de estudio de 1987. Y la canción se llama Girlfriend in a Coma. Girlfriend in a coma, I know, it's really serious. There were times when I could have murdered her, but you know I would hate anything to happen to her. No, I don't want to see her. Do you really think she'll pull through? Girlfriend in a coma, I know, it's serious. My, my, my, my, my, my, baby, goodbye. There were times when I couldn't have strength. Clasicazo. Que, ¿no has oído la canción, Mac? ¿No oyes nada? A ver si es que va a desconectar los auriculares. Creo que la intermitencia de uno de los halógenos... Me está dando fuerte, tío. Me está dando, pero me mucho. Estoy paranoiando ya. Creo que te estoy viendo las pupilas con dibujitos de espirales. Ya, ¿eh? Joder. Y diciendo, no, oigo, no, oigo. No, oigo. Sí, la culpa es del calvo que está en la mesa, seguramente. Dale, anda, anda. Bien, muy bien. Como íbamos diciendo, voy a poner ahora la versión. Está pegando un tiro por ahí. Que hicieron unos sevillanos, que se llaman Bombones. En el 2005 sacaron un EP que se llamaba A Kiss Supreme. Lo que más me gusta de este disco, aparte de la versión que tiene de Goonies Are Good Enough, de Cyndi Lauper, la banda sonora de los Goonies, es la portada. La portada es la misma foto de Love Supreme, de John Coltrane, pero con la cara de John Coltrane pintada como uno de los Kiss. De ahí lo de A Kiss Supreme. Esta canción, la versión de Girlfriend in a Coma, también aparecía en un disco tributo a los Smiths con un nombre tan feísimo como Una luz que nunca se apagará. Le pusieron además Una luz que nunca se apagará, supongo, cambiando el nombre, la traducción de la original, para que no sonara como la versión patética y repugnante que hizo Mikel Erentxun en su momento. El Mikel Erentxun, culpable, entre otras cosas, de la canción de Los Serranos, la de 1 + 1 = 7, la escribió él. ¿Sí? Sí, sí, la escribió él. Al final todo un sueño, ¿lo sabes? Sí, como Lost. No solo la escribió él, sino que lo demandaron... Ojalá el final de Lost hubiera sido un sueño. Por la de 1 + 1 = 7 lo demandaron encima por plagio. Así que no se podía haber quedado... Duncan Dhu, el tercer disco de Duncan Dhu, ahí ya. Retírate, como dice... Que cada vez que salía Mikel Erentxun en la tele, mi madre lo decía: ese muchacho no tendrá dinero para ponerse bien el diente. Bueno, en fin, vamos a escuchar Los Bombones en el 2005 con esta versión de Girlfriend in a Coma. Le gusta a un músico los ruidicos, ¿eh? Cuando le deja más hombre, tiempo de la cuenta metido en el estudio. Hombre, soy yo con la puta máquina de ruido y estoy aquí todo el día, plin, plin. Bueno, tampoco es todo el día. Sigamos. Ahora vamos a escuchar un tema de una banda que llevaba, bueno, pues 4 años sin sacar disco. ¿Por algo sería? Pues sí, decían que se iban a separar y ese tipo de historias. El cantante sacó un disco en solitario, le fue como el ojete. Entonces, está claro, ¿no? Se fue un tiempo a Ohio a descansar. Un saludo para nuestro amigo de la capital caucho. Además, la ciudad del caucho, que son gente muy acogedora, ¿no? Si tú haces un grupo en solitario y no te va bien, siempre te puedes ir a Ohio, ¿eh? Trabajar un poco en la industria del caucho, eso te pone la idea clara y en su sitio. Y a volver otra vez con el grupito, cuatro años después. Otra vez con la banda. Y bueno, sacaron este disco, se llama Ford, no sé si era por los años que llevaban sin sacar disco. Y bueno, siguen lo mismo de siempre, ¿sabes? Son Block Party. A ver, estuvieron hace poco en el BBK y hace muy poco también, a primeros de este mes, estuvieron en Mallorca y en Ibiza. Tontos tampoco son. Ya te digo. ¿Sabes? Mucho mejor que Ohio, Mallorca y Ibiza. Sobre todo Mallorca. A mí Ibiza, entre los hippies trasnochados y los fiesteros y los musculitos y, en fin, casi me quedo con Mallorca, ¿no? Las animadas, ¿no? Venga, vamos. Así que bueno, vamos a poner este tema, el tercero de su disco, se llama Octopus, y que os aproveche. Block Party. ¿Te acuerdas de ese anuncio? Un anuncio que hicieron con Epi Black. Me acuerdo del enano De un festival. De un festival de estos, así de indie y tal. Y salían bromeando con que tocaban Block Party. Me toca Block Party. Salía un tío con el pijama debajo y tal. Eran imágenes como del Nodo. Y la habían doblado entre Epi Black unos anuncios y otras del Nodo. Y era muy gracioso. Lo que pasa es que, así contado, Hay que verlo. Luego lo busco y lo pongo, anda. Bueno, vamos a seguir con una banda que me encanta. Creo que había rumores de que se iban a separar ya y tal, Interpol. Y de momento no he visto nada, pero en fin. También estos sacan discos de 2 o 3 años o más. O más. Yo creo que entre el primero y el segundo pasaron más años, ¿eh? Entre el último, que se llama Interpol, lo sacaron en el 2010, y el anterior, que de este tema que voy a poner ahora, en el 2007. O sea que de 3 en 3 años van sacando disquitos, sí. Se lo toman con calma. Y bueno, también hacen bien. La vida no hay que tener muchas prisas, ¿no? Así que, bueno, vamos a poner este tema. Se llama The Heinrich Manoeuvre, de su disco, como he dicho antes, del 2007, Our Love to Admire. Y dedicado a todos los chicos y chicas que nos escuchan y nos quieren. Olé. How are things on the West Coast? I hear you moving real fine. You wear those shoes like a dove. Y sin saber si han sido las tormentas del Cerro del Repetidor o Y de repente me ha estallado los oídos. Entre el dolor de cabeza, la lamparita que no para de parpadear y esto ya, sabotaje. Bueno, sea como sea, parece que estamos otra vez por aquí y no sé por cuándo. Vamos a ver si no se va de nuevo. Bueno, eran los últimos segundos, lo que se ha cortado de, bueno, de Interpol. Bueno, un abrazo para Interpol. Es la última vez que lo ponemos. Se lo revientan todo, ya te digo. Bueno, ahora voy a poner un grupo español. Antes de poner un grupo español, quería comentar algo de un grupo de la Tierra. Este fin de semana hemos podido escuchar en primicia los nuevos temas de nuestros amigos Kryptolites. Y atención, atención, porque a mí por lo menos me han encantado. Y creo que esta gente puede tener una trayectoria bastante, bastante buena y prometedora. Pronto los podremos escuchar seguramente en Le Club, porque son nuestros pequeños. Sí, no, el día que dejen de pasar por allí, que dejen de tocar por allí, que dejemos de ponerlos por allí, será que hemos cerrado. Espero que no ocurra. Bueno, voy a poner a Juanito y los Feos, su disco Pesadilla Adulta de 2011. Esta gente se juntó en 2004 y hasta 2011 no han sacado disco. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor porque no empezó a llevarse el ochenteo de este palo hasta ahora. Un ochenteo en plan, me recuerdan a los primeros Alaska y los Pegamoides, pero también me recuerdan a muchos grupos de los 90 en el rollo de TCR, Juniper Moon, los típicos cantantes de guitarra afiladas con chica cantando. O sea, los típicos grupos con chica cantando y guitarra afilada. Y bueno, Juanita y los Feos, la canción se llama El Final. ¿Qué? Tira, tira. Thank you. Seguimos por aquí, parece ser. Sí, vamos, muy rapidito que... Hoy me decía una amiga que no me pusiera tan serio en el programa. Y llevo todo el programa riéndome como lindo pulgoso. Hoy no se podrá quejar. Bueno, pues vamos a seguir con un grupo, se llama Good Shoes. Son de Londres. Les encanta darle cañeja a las guitarricas. Y vamos a escuchar un tema. Se llama Under Control. Y es de un disco que han sacado este mismo año, se llama No Hope, No Future. Y muy optimista. Efectivamente, es algo así como Terminator. ¿Sabes? Así que, pues nada, para los optimistas, para este temita. Muscles tense as I tighten my grip, where smooth meets rough and soft meets hard, and she always wants more of what I've got to supply. Feel lips on lips to taste salty skin, and her muscles tense as I tighten my grip, where smooth meets rough and soft meets hard, and she always wants more of what I've got to supply. The more I want, the less I feel it, the more I get, the less I need. Control, I got this under control, I've got this under control, I got this under control. Try side by side with her legs between mine to feel your breath on my skin, to change lanes and then gears. We're two meets one, but three is twice as far. More of what I've got to supply. To be always hungry and never satisfied. To quench a thirst from on top or behind. Where two meets one, but three's twice as fun. And she always wants more of what I've got to supply. The more I want, the less I feel it. The more I get, the less I need it. I've got this under control. I've got this under control. I've got this under control. I've got this under control. The more I the less I feel it, the more I get, the less I need it. I've got this under control, I've got this under control, I've got this under control, I've got this under control. Feel lips on lips to taste salty skin, and her muscles tense as I tighten my grip, where smooth meets rough and soft meets hard, and she always wants more of what I've got to supply. Muy bien, ¿eh? Para no ser el título del disco nada optimista, me recuerdan un poco a eso que te gustan a ti, que decía yo que eran como Johnny Clegg. ¿Es que Tudors Cinema Club? Sí, me recuerdan a esa gente. Es que, con el ritmo ahí. Tin, tin, tin, tin, tin, tin. Este tipo de bandas, todos se copian, ¿sabes? Esto, se hagan un temita que destaca, pero al fin y al cabo luego todas se copian una de la otra y son unos copiones. A mí me suena a eso, pero vamos, igual me equivoco. Poca personalidad. Yo como solo tengo oído para la música viejuna, lo mismo. Por eso me suena todo igual, ya soy como un viejo cascarrabia. Y... No, sí es cierto que este tipo de bandas que salen ahora todas sacan discos nuevos y tal y sacan este tipo de... Uh-huh. De sonido, pero bueno. Me congratula no equivocarme tanto. Pues yo voy a ir con uno... Creía que se había repetido otra vez de nuevo. Con uno de la vieja escuela. Un grupo que me encantaba. Escuchaba y ponía mucho a finales de los 80, principios de los 90. Los Cult, The Cult. El grupo de Brian Asbury, que cometió el grandioso error de meterse en la reunión aquella que hicieron los Doors para hacer de cantante. Y han sacado un disco, el noveno, de esta banda, que sin estar a la altura del Love o el Electric, sí que supera con creces sus últimos trabajos. Parece que quieren volver por la puerta grande, y a todo el mundo que le guste el hard rock y las guitarras afiladas, vamos a poner una canción que se llama Honey from a Knife, de su disco Choice of Weapon. We'll be right back. los que se crean que a mí no me gusta la guitarra. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo no hubo en mí, ¿verdad? Yeah. Bueno, pues al final, entre unas cosas y otras, con todo lo que traíamos para decir, y entre unas cosas y otras, ya estamos como siempre recortando contenido. Bueno, pero es por el sabotaje. Claro, el sabotaje. Bueno. Son los de Radio María que quieren contratarme y me están haciendo boicot para que me vaya con ellos. No, el otro día recibí un. A grabar el Rosario Electrónico 2. Un mensaje de la radio local de Ohio y diciendo, pero. ¿What the fuck? ¿Qué coño hacéis vosotros tú? En fin, alguien nos escuchará por allí y siempre saludándolos, pues al fin y al cabo alguien habrá allí que... Making que friends con Eminem. Bueno, vamos a seguir con este grupazo, con Eels. Mr. E. Efectivamente, ese hombre llamado E. Y con un tema de su disco del 2001, Soul Jacker. A mí personalmente, a mí este disco me encanta, tiene canciones bastante... A mí me fascina. A ti te fascina, ¿no? Me fascina. Pues a fascinar. La canción te la he puesto a ti, no Fresh Mac. Fresh Feeling. Fresh. A mí el Mr. E, ya sea con medios tiempos, con baladas o con temas cañeros, me pone los pelos de punta. Además, después de haber leído el libro, cosas que los nietos deberían saber, es brutal. O sea, se supone que cuenta la historia de su vida. Si esa es la historia de su vida, es un milagro que siga vivo. No se ha colgado de un pino, ¿sabes? Pero el libro no es para nada deprimente. Encima, lo cuenta todo con un punto como de humor negro vitalista acojonante. Así que lo recomiendo. Que, chavales, hay que leer también, ¿eh? Por supuesto. No todo va a ser mandar a tomar Fanta a Schweinsteiger. Mamón. Lo del Barça lo llevan peor, que Alves ha marcado en propia meta y Piqué se ha lesionado. Así que... Pero bueno, vamos a ir. Vamos a hacer un poco de autobombo. Bueno, sabéis que estáis en Cultura de Club, en Onda Jaén Radio, con la colaboración de la Concejalía de Juventud del excelentísimo Ayuntamiento de Jaén. ¿Qué tiene Fantasma? Sí, bueno, la Concejalía de Juventud. La Concejalía de Juventud no, porque el Fantasma está en el Ayuntamiento. Y en, por supuesto, en la Concejalía de Juventud no hay ningún fantasma. Mucho menos. Como decía, también con Le Club, y vamos a hacer un poco de autobombo porque este viernes tenemos un concierto de unos amigos, Sogorda y Surfea, por fin entre nuestras cuatro paredes, que vienen a presentar, y espero que ya lo puedan traer en formato físico, su nuevo disco, que es un vinilo con dos caras, la cara A y la cara B. En cada una de las caras creo que solo trae un corte, porque aunque el disco viene dividido en cinco partes, creo que solo viene dividido en dos canciones, una de ellas con tres movimientos y otra con dos. Vamos a escuchar la primera parte de este trabajo, que se llama Incursión, Germinación, Invasión, aunque no vamos a irla entera porque son 10 minutos. Así que con todos ustedes, Sogorda y Surfea. si con esto os creéis que hacéis una idea de lo que son los seguros de surfea, ahí muy desencaminado. Esta gente hay que verla en directo. Que es donde está lo gordo. Ahí, señor. Y lo surfe. Y lo feo, ¿no? Lo gordo. Bueno, pues, como digo, son, además de dos fenómenos tocando, son amigos y son de la tierra. Así que hay que ir a apoyarlos, porque total, hay una entrada simbólica de 5 euros que es para ellos. 5 pavos, chaval, limpo la pasta justo aquí. Y si la pasta no la tienes, no entra. No, no es que me la debes, no, no, no entra. No entra. Tened en cuenta que la entrada en The Club siempre es para las bandas. Nosotros no, los organizadores, los dueños de la sala, no ven un duro de las entradas. Hay que apoyar la música y a los músicos. Así que estamos de acuerdo en que a los músicos se les pague su trabajo. Y en esta sala, la forma de pagarle su trabajo es a través de abonar una entrada. Bueno, y el hecho también de que, joder, de que cada vez quedan menos iniciativas en esta ciudad, ¿sabes? Ahora estamos con el tema del homenaje al lagarto, y cuando se hace un homenaje es porque el pobre ha muerto. Uh-huh. Y hay que resucitarlo, y el hecho de que los chicos de Piturda hayan tenido esta iniciativa es genial, y a ver si recuperamos este tipo de conciertos, porque es lo poco que podemos tener aquí en la ciudad. Y aparte de eso, pues bueno, necesitan sobre todo nutrirse de gente y que pague esos putos 5 pavos, ¿sabes? Claro, no, si es que digo puto porque estoy cabreado. No, sí, que luego la gente cada vez nos acostumbramos más a que todo es gratis o todo es más barato. Nos sale caro beber en los bares, preferimos beber en la calle. Nos sale caro comprar discos, preferimos descargarla, la música, pero la música en directo no, claro, te la puedes descargar. Efectivamente. Así que, en fin. Y este fin de semana venimos cargaditos. Ya os digo, Sobor de Surfea a las 10:30, puntualidad británica. Sí, pues abrimos las puertas, ¿no?, a las 10 para que entre todo el mundo. Y a las 10:30 empieza. Empieza el bolo. Sí o sí. Solo 5 pavos. Continuamos con lo que tú me digas. Pues vamos a continuar con Kasabian, que son otro pedazo de banda, ¿sabes? Y bueno, a mí verdaderamente son de las pocas que también he podido ver en directo, y tienen una contundencia brutal, ¿sabes? Además, a mí el último disco en particular me flipa. Pues nada, vamos a escuchar a los señores Kasabian con su tema Processed Beats. Y pues avanti para todos los que vayan a los conciertos en directo y que pagáis una pequeña entrada. Olé, vamos. Las sabias me gustan hasta cuando meten maquinillas, que suele ser muy a menudo, por cierto. Sí, sí, pero tienen una mezcla ahí estupenda, vamos. Bueno, pues sigamos con el autobombo, porque en Jaén se hacen cosas, hay gente que hace cosas y a esa gente hay que apoyarla, como sea. Estamos hablando del Rock Me Babe, el club de rockabilly de nuestra ciudad. Organiza desde hace unos años un festival que va ganando adeptos, no solo en la ciudad y fuera del club de rockabilly, sino en toda Andalucía y en partes de fuera de Andalucía. También hay gente muy interesada en venir y que va a venir este fin de semana. El festival se desarrolla en tres escenarios. El primero será el viernes en la Sala Karma, donde tenemos... Discoteca. Sí, discoteca, no sala, cierto. Gracias por la corrección. No sabes cómo te lo agradezco. No, soy de los que me gusta que me corrijan para expresarme con claridad. Sí, no es una sala, es una discoteca. En la discoteca Karma tenemos a Little Boy Arnold, a los Condensadores de Flujo, de aquí de la Tierra. Además con disco recién sacadito, que podéis comprar en el club. Y tenemos a Junior Marvel como cabeza de cartel esa noche. El sábado a mediodía, en el Parque de las Bicicletas, están The Jackpots, están Los Locos de Cannonball, están Electric Bell y Convoy, con una preciosa DJ que se llama Una Fortune. Y luego pues viene lo que es el plato fuerte, porque para empezar es el de club, que tenemos... bueno, vamos a empezar por el domingo a mediodía, el domingo desde mediodía tempranito, sobre la 1:30, a las 2 de la tarde podéis pasar por allí para comer si queréis. Y tendremos a Rick and the Rocks, que acaban de sacar un disco, homenaje a Johnny Burnett. Si queréis escuchar canciones de Johnny Burnett en directo, este es vuestro día. Y sí, antes, además la entrada es gratuita. Sí, ese día la entrada es gratuita. Con lo cual es genial. El resto de los días... Sale el domingo por la mañana de resaca. Sí, sí, o de misa. O de misa. Y bueno, los precios los podéis... No me gusta hablar de dinero. Solo te gusta tener el taco. Solo cuando digo los precios de nuestra sala. Ese sí es gratuito. Y el sábado, por la noche, tenemos a... Para mí es mi grupo favorito de todos los que vienen, incluso por encima de Junior Marvel, que se supone que es la gran estrella. A mí me gusta mucho más esta gente, que son del sureste de nuestra región. Se llama Pike Caballero and the Gentle Bandoleros. Acaban de sacar el año pasado sacaron un disco con Sleazy Records que se llama Just a Matter of Manners. Solo es un asunto de educación. Y tocarán en la sala del club, como digo, por 6 euretes. Y luego pinchando aquí un servidor, un poco de rockabilly, de rock and roll, de... Bueno, bajarme todo hasta psychobilly. Como digo, vamos a escuchar a esta gente que estarán el sábado en el club, dentro de la Alligator Rocking 2012. Pike Caballero and the Gentle Bandoleros. Tell me, 'cause the pretty girl was walking down the street. Isn't she the sweetest thing that you ever seen? They call her she's a little baby and she's cute as she can be. See my twist, a little baby, she's the prettiest girl around the street. I was the loneliest one in town when I party last Saturday night. I saw the twist, a little baby, and she really catch my eye. And then she looked at me and I felt my head is beating twice. She told me, come on over, honey, and let's do some rock and roll. And I fell in love with her when we were driving around the floor. Twist a little baby, who really satisfied my soul. Twisty little baby, and she's cute as she can be. Twisting Little Baby, Pike Caballero, este yeah. sábado en Le Club. Ando yente el bandoleros. Yeah. Bueno, pues se nos va acabando el time. Yep. Y como última canción he optado por algo que no suelo poner nunca, pero que verdaderamente me despierta cuando la pongo por las mañanas. Y es bastante un tema hardcore y es de una banda que se llama perdón, se llama y todo, ¿eh? me emociono se llama Refuse y bueno, su tema se llama New Noise. Se lo dedico a mucha gente, pero al que más se lo puedo dedicar puede que sea a Lady, que es Eddie ahí, bueno, que le va la marcha. Y nada, pues vamos a escuchar a estos chicos y si tenéis oportunidad, pues enchufar unos baffles a la radio y reventar a los vecinos de al lado. Si son muy puñeteros, dadle más volumen. Go! ¿Qué dice? ¿Te ha hecho pis? Qué fino, para lo cabreados que entran con el mundo dicen pis. Muy bien, pues ya tienen edad de mear, ¿eh? Hombre, y solico. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Gracias, Mac. ¿Qué me recomiendas que haga este fin de semana? Pues ya lo sabes. Pero bueno, ir preparándote el cuerpo para la semana que viene. A ver si la semana que viene no tenemos más sabotaje. Jesucito nos trae alguna crónica de alguna película que lleva desaparecido, Missing in Combat, un par de semanas. Más. Le damos, más. Este es el tercer programa, ¿no? Este es el tercero, ya van tres, pero es que creo recordar que lo último lo hizo yo solito, de la temporada pasada. Bueno, sí, pero es que... No, el último lo hice yo contigo. Sí, y los dos anteriores creo que lo hice yo solito. El verano es lo que tiene. Espero que esté viendo muchas películas. Bueno, seguro que nos trae alguna peliculita estupenda y bueno, vámonos al... Nos vamos al Kiss, con una canción, como siempre, un clásico, como... Me gusta la gente elegante. Esto es el momento Kiss. ¿Eh? Sí, sí. Una canción de 1961 con Ray Charles y Betty Carter que se llama Cocktails for Two. Hasta la semana que viene. In some secluded rendezvous that overlooks the avenue, with someone sharing a delightful chat of this and that. And cocktails for two. Cocktails for two. As we enjoy a cigarette to some exquisite chansonette, two hands are sure to slyly meet beneath the serviette with cocktails for two. Cocktails for two. Any afternoon at five, we'll be so glad we're both alive. We'll be so glad we're both alive. Then maybe fortune will complete a plan that all began.